tenemos por aquí un poema precioso titulado Cometas por todo el cielo. La autora, nuestra amiga Marta Lucía. ¿Cómo decirte, cariño mío, lo que yo veo, si son tantos los colores de nuestro cielo, si hay tantos movimientos al tiempo, y no sé a cuál me quedo viendo? Quizás sea tú el más perfecto momento para volar cuando te me quedes viendo. Ver tantas cometas por todo el cielo es ver el brillo de tus ojos como latiendo. Es querer perderme en un jardín de encantos y es subir para robarte todo tu cariño que me hace falta cuando no estás conmigo. En un suspiro de aromas creo que te tengo, pero veo en ti las cometas del amor perfecto. Y me estás consumiendo con tus sentimientos, porque absorbes cada poro de mi cuerpo con tu boca, que es mi mejor concierto, y con tus dedos rozándome lento, lento. Me haces volar hasta el cielo y te tengo. La brisa hacia ti me quiere llevar y te deseo. La estrella boreal te viste de tiempo y no tienes miedo. Volaremos al tiempo, mi cielo, y a la tierra no volvemos. Seremos cometas por todo el cielo y amantes constantes por todo el universo nuestro.